Las atletas coreanas que participaron en el atletismo femenino de Singapur para 2016 regresaron el día 15 en tren. La atleta Chou Nok ocupó el primer lugar en la carrera de media maratón efectuada el día 13 y Kim Hye-sung el segundo.